Bueno, aquí está concluyendo ya en la cooperativa Yamcay, donde funciona Radio Panamericana, una charla a cargo de Joaquín Piedrabuena sobre el proyecto de autovía que se quiere realizar paralelo a la ruta 38. Estamos con un vecino que se acercó para conocer más sobre este tema. Y bueno, ¿cómo está Javier? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, queríamos saber más o menos ¿qué sabes del tema de la autovía? ¿Qué te pareció la charla? ¿Si te aportó? Mirá, el tema de autovía, sí, me estuve informando desde que empezó, porque había mucho rum-rum con el tema este de que jodía mucho en el tema ecológico y demás. Me empecé a interiorizar y vi realmente todos los problemas que esto va a traer, digamos. Muy parecido a los problemas que trajo el tema del camino del cuadrado, quizás más todavía por la envergadura. Y bueno, nada, me acerqué a. Yo soy de Valle, me acerqué a la asamblea de Valle Hermoso, justamente porque creo que la única forma de generar las cosas es participando, digamos. Yo quiero ser partícipe de las decisiones que se tomen sobre mi vida, digamos. Y esto es fundamental, digamos. Acá, en la charla de hoy, básicamente lo que trajimos, lo que me llevo es muchísima herramienta, mucho dato concreto, mucha muestra de que del desastre que va a generar esto de la autovía, y bueno, tratar de compartirlo y de que empezar a que la gente se acerque y empiece a participar, porque creo que por ahí viene la cosa. Están accionando sobre nuestra vida, básicamente. ¿Cuáles serían para vos los tres puntos más importantes que representan un problema de la autovía? Bueno, la autovía tenés, a ver, y no lo doy por orden de importancia, te doy tres puntos en general. Un punto que es directo es el tema de la generación de nuevos basurales, el tema hídrico, digamos, el tema de el manejo de las vertientes de agua, el tema de qué pasa, te voy a dar más de dos, tres, porque me quedo recorto. El tema de que esto pasa por las zonas rojas de bosque, digamos, de los bosques nativos, que ya nos quedan un 3% y estamos queriendo que nos quede menos, evidentemente. Siendo que, a ver, un tema, se habla mucho del tema de progreso, siendo que hay una opción ya presentada en el año 2011 de una vía que va a tocar, acá toca el 76% de la zona roja que está determinada como zona de bosque, digamos, protegida. El otro proyecto toca el 4%, ¿me entendés? O sea, nada, estamos optando por el Guatepeor. Almen pasa por arriba de una reserva de uranio, que como bien nos explicaba, que eso es algo muy copado que tiene estas charlas, un chico que estaba acá, que es un experto en el tema, que nos hablaba de que la remoción del uranio, todos los problemas que genera, tanto aéreo como las vertientes de las napas, a lo que vamos con esto, el problema que genera es hacer las vertientes totalmente inconsumibles para el ser humano y demás. Eso son los primeros problemas que veo así. Si me apurás, lo primero que vería de esto, más el tema de la urbanización que se va a dar desmedida, o sea, donde no tenés una planificación, ya nos está faltando el agua a lo que estamos. Esto va a generar una lengua de tierra entre la 38 y la autovía, que va a ser un lugar para clavar country, ese tipo de cosas, potenciales, ¿no? Pero que esos potenciales que siempre se cumplen. Con una sobrepoblación desmedida, sin una planificación, con un desmonte de tierra, o sea, nada, ni un punto a favor. Bueno, ¿y cuál sería un mensaje que vos le podrías dar a alguien que todavía no conoce este tema? Que se acerque, que conozca. No, ni siquiera darle el punto de vista mío, que es que esta autopista es, digamos, una cosa demencial. Que se acerque y que se informe. Pero que se informe básicamente porque es. Le implica algo sobre la vida de él, de sus hijos, de la familia, de los vecinos. O sea, nos están manejando esto. No se hicieron las consultas que hay que hacer antes de la obra para ver qué opinamos y qué no opinamos de esto y para anteponer cuestiones, si se quiere, técnicas y demás. No se hicieron, se empezó a construir entre gallo y madrugada. Y lo que diría es, acérquense, infórmense, lean, acérquense a las asambleas, vayan a las presentaciones. Infórmense porque están determinando cosas sobre nuestra vida sin que nosotros tomemos parte, digamos. Bueno, muchísimas gracias. No, no, gracias a vos.